tal? Buenas noches. Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Saludamos también a la gente que nos escucha en los podcasts, esos programas grabados que escuchas cuando te apetece, cuando te da la gana. Pues para toda esa gente también, muy buenas, aquí estamos comenzando un Maravallu que hoy, bueno, pues va a estar cargadito de historias, como casi siempre, a pesar de este catarro, de esta congestión nasal que nos está abrasando, pues aquí estamos intentando hacer un programa que te acerque a algunas de esas realidades que están ahí a veces muy cerca, pero que los medios no suelen tratar. Hoy tendremos tres personas invitadas aquí a Maravallu con quien pudimos charlar, bueno, pues anteriormente para grabar esas entrevistas. Escucharemos a Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía de Argentina, que está participando dentro del encuentro de mujeres defensoras de la soberanía por el bien común que organiza como cada año Sol de Paz Pachacuti y que ha comenzado esta tarde ese encuentro y que continuará mañana. Luego os contamos más detalles. Escucharemos también a Rock Brasso del colectivo Rojava Asadí, que estuvo ayer en Shishon y antes de ayer en Ubieu, pues hablando de la lucha del pueblo kurdo, del Kurdistán, de Turquía, de Siria, de todo ese conflicto alrededor de un pueblo que, bueno, pues ha estado en los últimos años, a lo largo de muchos años ya, machacado por distintos poderes. Cerraremos con otra entrevista, en este caso la entrevista a Chema Castillo del colectivo Eleuterio Quintanilla, que también están inmersos dentro de unas jornadas de un programa que ya por título Pobreza, Exclusión Social y Educación. Pero bueno, antes de todo eso, como siempre, vamos a empezar con música. En este caso vamos a escuchar un tema de un grupo aquí asturiano que se hacen llamar Del Agua y que hace poquito han sacado un nuevo disco, un nuevo LP que lleva por título Globofexia, hace unos poquitos meses, y que, bueno, pues vamos a escuchar un tema que lleva por título No nos callarán, porque también tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí en Maravallu, intentando acercar esas voces de la gente que no se quiere callar. Ella no sabe caminar, si no es sobre la cuerda floja. No se le da bien aceptar lo que le imponen como bien o mal. Quiere que le dejen volar con alas rotas e ilegítimas. Decidir qué rumbo tomar, si no le gusta el que quiere marcar. Hay una flor en su portal que le recuerda que está loca, porque sueña la libertad en un estado policial. Porque no ha aprendido a callar, si el silencio le pone esposas y no le tapará la boca vuestra mordaza estatal. Ella nos dice siempre no me callará, no callará, no me callará jamás la boca. No me callará, no callará, no me callará. Grita que no la moverá y agarra con fuerza sus cosas, como abrazar su dignidad. Traga la rabia y sabe que al luchar algo no le podrán robar. Su risa no la desalojará y el derecho a patalear. Toma la calle y con su flor se va, y ella nos dice que no hay pan ni un techo que abrigue su historia. Nunca nos habla de derrota, pero se le oye cantar. No se permite claudicar, desafía el miedo y no le roza, y no le tapará la boca vuestra mordaza estatal. nos callará. Hay una flor en su portal que le recuerda que está loca. En el jardín sueña la libertad en un estado policial. Porque no ha aprendido a callar. Si el silencio le pone esperanzas y no le tapará la boca vuestra mordaza estatal. Ella nos dice que no hay paz, el techo que abrigue su historia. Nunca nos habla de derrota, pero se le oye cantar. No se permite claudicar, desafía el miedo y no le roza. Y no le tapará la boca vuestra mordaza estatal. Carga su voz, dispara y no nos callará, no callará, no nos callará. Jamás la boca, no nos callará, no callará, no nos callará. Jamás la boca y no nos callará. Hay una flor en su portal. No nos callará. Jamás la boca. Pero y mira, no nos callará. No callará. Y nadie le podrá callar. No nos callará. Jamás la boca. Pues estaban las hermanas Fernández Sil y Gemma, Gemma y Sil, en ese tema No nos callarán, que como te decíamos forma parte del disco Globoflexia y que bueno, un tema que bueno pega mucho con el Maravallu. Y como te decíamos, la primera de las entrevistas que vamos a escuchar, la entrevista a Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía de Argentina, que está en Asturias dentro de esos encuentros, ese encuentro de mujeres defensoras de la soberanía para el bien común que organiza un año más Sol de Paz Pachacuti, que siempre nos acerca mujeres de movimientos sociales, de movimientos populares y de organizaciones latinoamericanas y también de aquí del Estado español, muy, muy interesantes. Esta tarde comenzaba ese encuentro y aparte de Claudia Corol también participaron Marlene Reyes, facilitadora del COPIN de Honduras, y Alejandra Betancourt del Resguardo Indígena de Cañamomo y Loma Prieta de Colombia. Mañana continuará este encuentro con un taller sobre afectaciones del despojo de los bienes comunes en las mujeres a cargo de Janaína Stronsaque del Movimiento Sin Tierra de Brasil. A las 4 de la tarde habrá un documental Bienes Comunes y a las 5 una nueva mesa, Criminalización de los Movimientos Sociales por la Defensa del Territorio y los Bienes Comunes, moderada por Irene García Roces, en la que participarán la propia Claudia Corol, Jennifer Burbano, Defensuagro de Colombia, y Yayo Herrero, educadora social de aquí del Estado español. Y también después de esa mesa, la última de las mesas será llevará por título Resistencia y Alternativas, moderada por Ángeles Martínez, doctora en Sociología y coordinadora de ATAC de Asturias, en la que intervendrán Yayo Herrero, Marlene Reyes, Janaina Stronsaque y Alejandra Betancourt. La clausura será con Anabel Santiago y Julio Arbesú, con una canción para Berta, un homenaje a Berta Cáceres, la líder indígena hondureña, que bueno, a la cual también se está rindiendo homenaje durante todo este encuentro. Pero como os decíamos, esta mañana tuvimos oportunidad de charlar con Claudia Corol de esa organización Pañuelos en Rebeldía y vamos a escuchar lo que nos contó. Bueno, pues estamos con Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía, que está participando dentro del encuentro Mujeres Defensoras de la Soberanía para el Bien Común, que organiza como cada año Sol de Paz. Bueno, Claudia, cuéntanos lo primero, ¿qué es Pañuelos en Rebeldía, ese nombre tan bonito? Es un equipo de educación popular, tiene más de 15 años. El nombre tiene que ver con los distintos símbolos de lucha de nuestro continente y de otros continentes también, ¿no? Nosotros nacimos en el contexto de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y uno de los pañuelos es el de las madres, pero también el pañuelo del movimiento piquetero, que en esos años que nacíamos, 2000, 2001, se hizo fuerte en la lucha contra las consecuencias de las políticas neoliberales, también los pañuelos feministas, el pañuelo palestino, el pañuelo de los zapatistas y las zapatistas, es decir, un poco tiene que ver con la educación popular, pensada como una pedagogía internacionalista, feminista, socialista, que busca luchar simultáneamente contra todas las opresiones. Uh-huh. hablas de educación popular y feminismo, ¿no? Que es uno de los puntos claves, digamos, ¿dónde está esa interrelación y cómo entendéis vosotros que la educación popular y el feminismo tienen que ir de la mano? Bueno, nosotros entendemos que estamos paradas y parados en un continente, Latinoamérica, que a partir de la conquista sufrió simultáneamente una triple, por lo menos triple dominación, también otras, ¿no? Pero básicamente el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado se establecieron sobre nuestros territorios de manera violenta durante más de 5 siglos, y aunque ha ido modificándose las formas de opresión y de dominación, seguimos sufriendo este triple sistema de opresiones. Y entonces la educación popular como pedagogía de los oprimidos y las oprimidas, así como nació de nombrada por Paulo Freire, para nosotras tuvo que ir reinventándose de la mano de la lucha de las mujeres en un nuevo protagonismo, tanto en la participación en cualquier tipo de lucha popular como en la lucha también por la defensa de nuestros cuerpos como territorio, como primer territorio a cuidar y a defender, y también la lucha de las disidencias sexuales, que nos permitieron abrir todo un campo y una mirada de discusión de lo que el heteropatriarcado como sistema significa en el control y disciplinamiento de los cuerpos. Entonces, la defensa del territorio cuerpo y de los territorios tierra para nosotros es esencial esa relación. Uh-huh. Uno de los temas que también abordáis es el patriarcado dentro de los movimientos populares, de los movimientos sociales, que bueno, yo creo que es común a todos los feminismos, ¿no? El incidir un poco en esa lucha. ¿Cómo planteáis vosotras ese tema? Sí, porque en realidad en el caso nuestro son parte de articulaciones de compañeras feministas que fuimos haciendo nuestro feminismo dentro de los movimientos populares, muchas veces movimientos mixtos, lo que llamamos feminismo popular también, y que, bueno, al tiempo de ir luchando tuvimos que cuestionarnos cuánto había de opresión patriarcal al interior de las organizaciones del pueblo, y enfrentándolas, bueno, desde la pedagogía también, porque no siempre se puede enfrentarlo desde otras formas. Fue dándose un proceso muy interesante, que es que muchas de esas organizaciones hoy se autonombran no solo anticapitalistas, sino también antipatriarcales, y eso fue un debate hecho por la organización y una decisión colectiva impulsada primero por las mujeres, pero en la que participaron también los varones de las organizaciones. Pero después nos vino un nuevo desafío, que no alcanza con decirse antipatriarcal, otra cosa es poder cambiar las actitudes en la vida cotidiana, en lo personal y en lo político, en el marco de las organizaciones. Entonces, lo que en los últimos años sobre todo nos ha llevado mucho debate es esto que recién nos preguntabas, que es, bueno, cómo hacer para también discutir la violencia patriarcal o las formas de que el patriarcado toma, a veces son de micromachismos o de distintos modos de control y de dificultad de los varones, aún los que se consideran antipatriarcales, para renunciar a los privilegios que significa para ellos el sistema patriarcal. Y es un diálogo que realmente es muy, muy interesante y que esperamos que produzca cambios en nuestras organizaciones también, ¿no? Otro tema, digamos, que también es común en los movimientos feministas a nivel internacional es la lucha contra la violencia machista, contra los asesinatos machistas. ¿Cómo está la situación en Argentina, en Latinoamérica, respecto a este tema, que también ha habido movilizaciones importantes últimamente? Sí, en Argentina, primero, el nivel de movilización es muy alto en este momento en contra de la violencia patriarcal y en particular contra los femicidios, pretendiendo que el femicidio es una de las formas, tal vez la más extrema de la violencia, pero hay muchas otras. De hecho, el año pasado se hizo una movilización por el Ni Una Menos para el 3 de junio, que fue muy masiva, miles y miles y miles de mujeres y varones también acompañando. Este año hubo 2 o 3 hechos muy importantes. Este 3 de junio también se hizo una nueva marcha muy masiva por el Ni Una Menos. Después hizo el Encuentro Nacional de Mujeres, que reunió a más de 70.000 mujeres en Rosario, autoorganizadas y autoconvocadas, discutiendo en talleres durante 3 días un montón de temas que tienen que ver con todos nuestros derechos. Y después fue el primer paro nacional de mujeres contra la violencia patriarcal. Fue una jornada muy exitosa donde miles y miles de mujeres bajo la lluvia salimos a la calle y llenamos las plazas y las calles de todo el país. Estamos trabajando para una nueva manifestación masiva el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, el Día Internacional, y para un nuevo paro y para una nueva movilización, por lo menos que esperamos que sea de carácter continental, para el 3 de junio del año próximo. Esto no significa para nada que se frene la violencia, al contrario, incluso en muchos casos ha habido muchas respuestas machistas de una violencia extrema, incluso en los días inmediatos, o incluso algunas que nos dolieron mucho, como mujeres que volvían de la marcha y sus maridos las mataron, ¿no? O sus parejas las asesinaron. Es decir, la respuesta de defensa de los privilegios y de la violencia ha sido realmente brutal, pero también es más la capacidad de solidaridad entre nosotras, de acompañamiento, de discusión de temas que por ahí en otro momento pasaban inadvertidos o se naturalizaban, ¿no? Entonces yo diría que se ha puesto muy fuerte en la escena cotidiana el debate sobre esto. Por ejemplo, para el 25 de noviembre lo que estamos planteando es hacer, antes de la marcha, asambleas en los lugares de trabajo y donde se pueda el paro desde las mujeres. Pero con costo de que esto, donde hay violencia, muchas veces se incrementa y hay que tomar muchas medidas de resguardo, y también con el atraso que significa el cambio de gobierno en términos políticos, el gobierno nacional, la asunción de Macri, se han achicado los presupuestos para cualquier política de apoyo al movimiento de mujeres, y entonces estamos en situaciones difíciles, ¿no? Tú fuiste amiga de Berta Cáceres, cambiando de tema. ¿Qué representa o qué representó la lucha de Berta Cáceres, su asesinato? Y bueno, como alguien que la viviste de cerca. Bueno, sí, Berta, para mí personalmente, además es una amiga, una compañera, un ejemplo de esa capacidad de enfrentar simultáneamente todas las opresiones, ¿no? Porque ella se ubicaba en la defensa de los bienes comunes, que es lo que más ha trascendido, pero también en una feminista indígena que dentro del COPINA ha organizado muchas iniciativas para defender y cuidar el lugar de las mujeres dentro de su organización, ¿no? Yo, por ejemplo, me gustaba mucho cuando conocí el Tribunal Popular de Mujeres que hacía el COPIN, donde se podían llevar los casos de violencia machista, y que la condena en realidad era que se transmitían por las radios del COPIN. El COPIN tiene seis radios comunitarias, entonces el tribunal sesionaba y las comunidades estaban escuchando lo que se estaba denunciando ahí, ¿no? Y el papel también de la comunicación era sumamente importante. Y lo otro, la capacidad de inventar nuevos mundos que tenía Berta, ¿no? Es decir, yo estuve con ella, por ejemplo, en dos oportunidades en particular que rescato mucho. Una que fue meses después del golpe de Estado, ellas convocaron como COPINA a un encuentro por la refundación de Honduras, donde fueron más de 1000 delegados de todo el país, del movimiento popular, sindical, de mujeres, feministas, de la diversidad sexual. Encuentros que no se hacían en ese momento en Honduras, y menos en medio de un golpe de Estado, ¿no? Y ahí lo que discutían era qué tipo de país quieren, qué tipo de Honduras quieren. O sea, y discutían propuestas desde la soberanía alimentaria hasta qué hacer con el ejército, y discutir, por ejemplo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el ejército? Eliminarlo. Decía, ¿por qué? Porque es el ejército golpista, es el ejército que nos está matando, ¿no? Entonces, con mucha capacidad de imaginación para por lo menos decir, bueno, el pueblo necesita tener un horizonte para poder luchar y para poder caminar hacia eso. O cuando estuve en Río Blanco, que es el lugar donde se estaba dando la batalla en defensa del río Hualcarque contra la represa hidroeléctrica de Aguasarca, que por eso la asesinaron, ¿no? Pero un pueblo pequeño, una comunidad pequeña, enfrentándose a gigantes como Sinohidro, la principal constructora de represas china, y después contra Deza, de capitales hondureños. Y yo decirle, Berta, pero es muy desigual esta batalla, ¿no? Como, y ella con confianza, nuestro pueblo es de acá, y ese río es el nuestro, es un río sagrado, y bueno, y a Sinohidro le echaron, por ejemplo, del territorio de Río Blanco. Entonces, creo que esa fortaleza que tenía Berta, que es lo que hace que su figura se multiplique tanto, ¿no? Porque nos la compartió en muchos lugares. Estuvo en Argentina. Nosotros, de hecho, tenemos una experiencia que es la Escuela de Derecho de los Pueblos de la Via Yala, que lleva el nombre de Berta, pero también he visto por acá su repercusión y vi en otros lados. Bueno, nos hace, más allá del dolor que para mí, creo que para tantas de nosotros, significa su pérdida física, nos hace comprometernos más en esa lucha, digamos. Sobre todo yo cuando pienso en Berta, casi me la imagino que se está burlando de nosotras cuando estamos ahí sufriendo porque ella no está ahí. Dice, bueno, métale para adelante y sigamos. Y lo que Berta quería eran revoluciones de verdad, digamos. No era solamente defender un territorio, que por supuesto que lo quería, pero ella estaba convencida que, y yo también, digo, estoy convencida de que no se puede parar este sistema de muerte solo con algunos retoques. Entonces que hace falta seguir pensando en revoluciones anticapitalistas, revoluciones feministas, revoluciones que terminen con este colonialismo tremendo que nos sigue enfermando, matando y quitando de nuestros proyectos de vida, ¿no? No sé si con la última elección de presidente en Estados Unidos de Donald Trump cambia algo la situación o... No sé, parece que hay como un cierto retroceso en las elecciones de mandatarios, por lo menos, hacia, bueno, posiciones más conservadoras o más retrógradas, incluso en este caso machista declarado. Y sin embargo, los movimientos populares, los movimientos sociales tienen que seguir estando ahí, ¿no? ¿Cómo se afronta un poco cuando pasan estas cosas? ¿Cómo se afronta? Sí, yo creo que es un impacto, ¿no? Es decir, aunque tampoco teníamos tanta esperanza en Clinton, pero sabemos lo que significa que la gente vote a Trump. O sea, porque más allá de quiénes son estos personajes, lo duro es que haya un voto de sectores de la sociedad. Como a Macri, desde otro lugar, también en nuestro caso nos golpea, ¿no? Es decir, no necesitaron en Argentina un golpe de Estado, como en Brasil, o como en Honduras, o como en Paraguay. Entonces, yo creo que hay una derechización, no solo de las esferas de gobierno, sino también de sectores sociales. Y ahí nos exige, sobre todo, una mirada autocrítica a los movimientos populares. Es decir, junto con nuestro optimismo en la lucha, también lo que decía Gramsci, ¿no? Un escepticismo en nuestro análisis y en nuestra inteligencia para poder pensar qué errores se cometieron, tanto aquellos compañeros o compañeras que creían que desde los gobiernos se podía hacer cambios, como los que no estábamos creyendo eso y estábamos resistiendo, pero que evidentemente el deterioro de algunos proyectos políticos que no eran revolucionarios, pero que intentaban algún tipo de freno a estas políticas imperialistas, que la salida, después de la decepción de la gente en esos proyectos, sea por derecha, ¿no? Entonces, eso, digo, no estoy hablando de Estados Unidos, que es otra historia, estoy hablando de Latinoamérica. Y en el caso de Estados Unidos, yo lo que sí creo que nos vamos a enfrentar a una situación mucho más dura, y eso hay que saberlo, y los tambores de guerra suenan en el continente nuestro, en Latinoamérica. Ya desde antes venían sonando. Ya el no al plebiscito en Colombia nos había alertado de lo que significaba esto. Los intentos de golpe de Estado en Venezuela también. Entonces, en verdad que, así como decía, bueno, por un lado necesitamos pensar las revoluciones que nos faltan, porque en el marco de este sistema capitalista, para defenderlo y para sostenerlo y reproducirlo, cada vez necesitan más dureza. Y por eso también se generan consensos sociales y se pone todo el dinero a quienes expresan de manera más clara el proyecto del capitalismo transnacional y de la guerra de los poderes. Y los pueblos tenemos que prepararnos para resistir con más energía, con más capacidad. Para sostener nuestros sueños y nuestras luchas, pero también para poder defender cada uno de los territorios que tenemos y donde estamos viviendo. Y tratar, por eso decía, de más formación política también, más análisis político, más debate, más autocrítica, romper algunas fronteras del pensamiento y también de fronteras coloniales entre nuestras luchas y articular mucho más posibilidades no solo de resistencia sino de proyectos comunes. Ya para finalizar, tú también, bueno, tienes una vinculación con una radio comunitaria, La Tribu FM en Buenos Aires. Bueno, preséntanos el programa en el que participas. Yo estoy en un programa que se llama Espejos Todavía. Justamente es un programa de nuestro equipo Palabras en Rebeldía y también de un proyecto de investigación que sostenemos hace varios años, que es de investigación acción participativa, que trabaja sobre las resistencias populares a la recolonización del continente. Entonces trata, por un lado, de mirar cuáles son los nuevos modos de colonialismo que hay en nuestros territorios y también qué capacidad de resistencia y de emancipaciones vamos generando los pueblos. Así que, bueno, es un programa de una hora semanal, sale los martes por La Tribu. La Tribu es una radio emblemática para las radios comunitarias de Argentina, no solo por lo que sale de ahí como producción, sino porque ha ayudado también a muchas otras radios comunitarias a formarse, y es parte de una red que ya tenemos importante también de comunicación alternativa, que es la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, y que de alguna manera son los esfuerzos de contrainformación que vamos haciendo frente a unos aspectos que también no mencioné antes, pero tendríamos que decirlo, que esta derechización de las sociedades y de los gobiernos tiene mucho que ver con la apuesta de los grandes medios de comunicación y de las empresas invirtiendo ahí, ¿no? Entonces que de nuevo, de manera desigual, pero nuestros medios alternativos son uno de los factores de resistencia fundamental para poder, quien tenga interés, conocer otra mirada, escuchar otra palabra, decir su voz y multiplicar las solidaridades. Muy bien, Claudia, pues muchas gracias por tus palabras y esperemos que sigamos feminismo, movimientos populares y medios de comunicación alternativos confluyendo. Una sola banda. Gracias. Siempre jarabes contenedor. Aquí comienza mi cuento y puede quedar lo peor. Iré poco a poco, nada de jugar al dominó. Pinta no dejo que entres tú, ni que estés tú. Era una muñeca teñida de estaba la voz de Isabel Muñiz liderando el grupo Buen Suceso en ese disco Vivinos y Coleando, que también bueno pues ha salido a la luz recientemente. Vamos ahora a cambiar de tema de la lucha feminista y de la educación popular y los movimientos populares. Nos hablaba Claudia Corol desde Argentina. Vamos ahora al Kurdistán, porque también pudimos charlar ayer con Roc Brasso del colectivo Rojava Asadí de Madrid, el colectivo por la revolución social de Rojava, que bueno estuvo en Asturias estos días pues dando a conocer esa lucha de el pueblo kurdo que bueno, en esa zona tan conflictiva que les ha tocado vivir, pues siguen manteniendo pues su lucha particular a pesar de la represión que están sufriendo y de los ataques continuos. Vamos a escuchar, como te decíamos, a Roc Brasso en esa entrevista y bueno, a destripar un poco qué es lo que está pasando con el pueblo kurdo. Pues estamos con Roc de Rojava Asadí, que está estos días aquí en Asturias, bueno, pues dando a conocer lo que es la situación y la lucha del pueblo kurdo. Cuéntanos un poco para empezar, contextualicemos un poco, aunque es muy complejo, cuál es la situación del pueblo kurdo actualmente. El pueblo kurdo es un pueblo histórico que lleva siglos conviviendo con una enorme cantidad de pueblos en Oriente Medio. Actualmente, desde el tratado de a raíz del tratado Sykes-Picot, donde se empiezan a dibujar todas las estructuras de Estado-Nación en Oriente Medio tras el desmembramiento del Imperio Otomano, el fin de la Primera Guerra Mundial, se dibujan unas fronteras de mano de Occidente, y el pueblo kurdo es el gran perdedor de esos tratados internacionales que se firma finalmente en el Tratado de Lausana, y encontramos que actualmente es el mayor pueblo sin Estado del mundo entero. Estamos hablando de más de 40 millones de personas divididas en estos cuatro Estados-Nación, que son Turquía, Siria, Irán e Irak. También encontramos una enorme diáspora por todo el mundo, en Europa sobre todo, en Alemania y en Francia, pero también podemos encontrar población kurda en Australia, en las Américas y en Japón, incluso hay una diáspora presente. Es un pueblo que se ha visto siempre en resistencia, un poco haciendo de cojín a lo largo de los siglos entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa, y que cuando Occidente impone las estructuras de Estado-Nación, al quedar divididos en estos cuatro territorios, se encuentran que son convertidos en la minoría étnica de estos cuatro estados, ya que la población se distribuye de forma desigual y oscila siempre entre un 10 y un 20% de la población de cada uno de estos cuatro estados. Cuatro estados que han sido muy agresivos, muy represores con la población kurda. Hemos visto políticas de asimilación, de desplazamientos forzados, incluso genocidios. Y actualmente, desde finales de los 70, un poco bajo el auspicio de todos los movimientos de liberación nacional, de orientación marxista que nacen en ese momento, encontramos que nace en Turquía lo que es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, que tras un enorme proceso de reorientación y de evaluación y de autocrítica que ha vivido en estos 40 años, actualmente ha puesto sobre la mesa un proyecto político que una enorme cantidad de la población kurda está asumiendo como propia. Y kurda, y no solo kurda, porque el confederalismo democrático es un proyecto que está muy abierto a buscar una sociedad plurietnica, multiétnica y multirreligiosa también, en un modelo de integración de la diversidad que hay de por sí en Oriente Medio. Y encontramos que desde la aprobación de este paradigma político como objetivo en 2005, toda una gran cantidad de organizaciones se engloban bajo una organización paraguas que es conocida como la KCK, la Unión de Comunidades del Kurdistán, donde todas esas minorías étnicas se integran en un proyecto confederalista que buscan crear una sociedad basada en los principios de liberación de la mujer, de ecología y de estructura comunal. No sé si Rojava precisamente adquiere un poco esa dimensión, esas intenciones por parte del pueblo kurdo. Cuéntanos un poco que casi hasta que, bueno, ahora mismo la situación con la guerra en Siria es más complicada, pero ¿qué se pretendía o qué existía en Rojava? Sí, Rojava, que es la denominación que usan para denominar el territorio de mayoría de población kurda en el norte de Siria, se encuentra que al calor de las primaveras árabes que se viven por toda la zona mediterránea, hay un levantamiento en Siria que provoca una fractura de Estado. Y es en esa fractura de Estado donde el proyecto del PYD, sobre todo, pero básicamente es el Movimiento Popular Kurdo del Norte de Siria, declaran el norte de Siria como territorio zona autónoma el 19 de julio de 2012 y empiezan a crear un proyecto de autogobierno basándose en las estructuras que plantea el confederalismo democrático. Todo este paradigma se había desarrollado sobre todo en la zona de Turquía, pero allí el Estado turco tiene mucha presencia, tiene mucha estructura militar y que no ha permitido nunca este proyecto llevarlo a máximo exponente de administrar toda la estructura social, cosa que sí que han podido desarrollar en Rojava. Y desde esa autonomía en 2012 llevan ya más de 4 años trabajando en estos proyectos de autogobierno y llevan construyendo un modelo de realidad social que destaca el hecho de que es el único territorio de Siria actualmente que está pudiendo asumir grandes cantidades de personas refugiadas, ya que es una situación que obviamente tiene frontera con el Estado Islámico, de hecho una frontera que han reconquistado a muchísimo terreno del Estado Islámico, han sido la principal fuerza que ha sido capaz de combatir y de vencer al Estado Islámico, y en el territorio interno, con el modelo de economía cooperativa que están proponiendo, era un modelo económico que permitía a las personas refugiadas integrarse rápidamente en los procesos sociales, de forma que ha podido acoger a mucha gente que se ha visto forzada a desplazamientos internos por culpa del conflicto armado. Sin embargo, dices, bueno, estás hablando de la situación en Siria, pero en la frontera o en la cercanía de Turquía, ¿no? A raíz del golpe de Estado, del pseudo golpe de Estado de hace unos meses en Turquía, parece como que, aunque la represión sobre el pueblo kurdo ha sido ya continua durante muchos años, se reactiva un poco esa figura de Turquía como intentar acabar con todo esos intentos del pueblo kurdo de consolidarse en la zona, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora mismo? Sí, sin duda la declaración de autonomía en Rojava da alas al movimiento kurdo también en Turquía. Al haber fronteras que dividen el pueblo kurdo nos parece como que son territorios distintos, pero hay una voluntad y hay un sentimiento de unidad dentro de mucha población kurda, que por eso es lo que conocemos como los movimientos de liberación por los pueblos de Kurdistán. Hablamos de pueblos porque no solamente es el pueblo kurdo, sino que hay otros distintos pueblos que también trabajan en esa dirección. Y vemos que desde la autonomía en Rojava, en Turquía el movimiento coge más fuerza, coge más confianza en sí mismo y sobre todo con el proyecto de político-institucional que se propone, que es el HDP, es el Partido Pro-Kurdo, que ahora mismo han sufrido un durísimo golpe represivo con parlamentarios encarcelados, pero estamos viendo que es en las elecciones de 2015 cuando el HDP llega por primera vez un partido pro-kurdo entrando como tal, como partido en el Parlamento de Turquía, y es ahí donde Erdogan reinicia las hostilidades contra el pueblo kurdo, que se encontraban en un proceso de alto el fuego, ya que había unas mesas de negociaciones que ahora el gobierno turco está negando que existieran, pero es verdad que se llegó a unos acuerdos, que eran los acuerdos de Dolmebache, donde intentaban hacer un proceso de negociación para alcanzar un proceso de paz. y que al gobierno de Erdogan, al verse que el movimiento procurdo era capaz de organizarse más allá de una resistencia armada y crear una propuesta política consecuente y que realmente proponía un modelo de paz y de construir un proceso democrático, ese partido ha entrado al Parlamento, arrebató en julio de 2015 la mayoría absoluta a la AKP, cosa que hizo que este reiniciara las hostilidades. Otras figuras que entran en juego en toda esa situación en la zona es la postura de Rusia, de Irán. Incluso a veces nos resulta complicado entender cómo, en este caso, el pueblo kurdo en la lucha en la guerra está siendo apoyado por Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico. Y sin embargo hay, bueno, Turquía, que es un país que pertenece a la OTAN, supuestamente debería mantener la misma postura, está, bueno, atacando al pueblo kurdo, a las posiciones kurdas. Incluso, bueno, pues hay quien sostiene que también el propio Estado Islámico está muy apoyado o estuvo muy apoyado por Turquía. No sé, ¿cómo podemos desenredar toda esa madeja de intervenciones que hay ahí? La verdad es que supongo que es importante entender que el conflicto de Siria ha desatado una enorme cantidad de conflictos, tanto locales como regionales, como a nivel global, que eran tensiones que existían y a la que un territorio se convierte en territorio en Comanche, un poco como ha pasado en Siria, todas las potencias aprovechan ese vacío de poder para empezar a meter dinero, armamento, para bueno, facilitar sus intereses. Encontramos, por lo tanto, yo al menos me gusta dividir el conflicto en tres niveles, ¿no? Que por un lado tenemos los conflictos locales con las distintas estructuras que tenemos ahí, donde vemos sobre todo los actores más relevantes en Siria, que se proponen como cuatro, aunque hay una enorme cantidad, pero se engloban como cuatro apartados, que encontramos por un lado el régimen de Bashar al-Assad, que era el que ostentaba el gobierno en Siria y que todas las protestas trataron de cambiar ese régimen. Encontramos lo que se conoce como FSA o rebeldes moderados, que los llamó la prensa en su momento, que es esa oposición al régimen de al-Assad, que en 2011 veíamos como eran unas protestas que clamaban por más libertades, más derechos, una apertura democrática de la estructura que vivía con muchas restricciones de las libertades. Encontramos que a partir de ese proceso el Estado Islámico, que había crecido sobre todo en Irak, aprovecha esa inestabilidad en Siria para también avanzar en Siria, atacando la retaguardia del ejército sirio libre y comiéndose mucho terreno, también polarizando este ejército sirio libre. Y encontramos desde al norte de Siria, encontramos esta zona mayoritariamente kurda, que declara su autonomía en 2012, que ahora encontramos que a nivel militar funcionan bajo un paraguas que mencionan como las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, y que trabajan por en ese sentido de buscar realizar el proyecto de confederalismo democrático, aplicando una lógica de que las comunidades puedan funcionar y un modelo de integración de las distintas etnias y religiosas. Este sería el conflicto que encontraríamos a nivel local. Pero encontramos también unos conflictos a nivel regional de Oriente Medio, donde, para mencionar cuatro, podríamos hablar sobre todo de las grandes cuatro potencias que hay en el territorio, que por un lado encontraríamos Turquía, Arabia Saudí, Israel e Irán, que serían un poco cuatro actores que están aprovechando el conflicto de Siria para fomentar sus intereses. Cada uno en un sentido, a veces próximo, a veces opuesto, pero que interactúan de formas distintas y que aprovechan el vacío de poder para confrontar las distintas visiones que hay. Y a la vez que esto va sucediendo, encontramos un tercer nivel, ya geopolítico a nivel mundial, donde hay todavía esa lógica de los dos bloques, liderado por un lado por Estados Unidos, con la coalición internacional y metiendo mucha baza desde la estructura de la OTAN, y por otro bando encontramos Rusia, con su eje con China e Irán, con Irán sobre todo, con China ahora también está empezando a entrar en el conflicto. De forma que en cada uno de estos niveles los conflictos y los intereses son distintos y encontramos a veces actores que en un nivel están actuando en una dirección, mientras que en otro nivel están actuando en otra completamente distinta. La singularidad que tiene el norte de Siria, el proyecto de Rojava, es que son un proyecto muy, muy localista, en el sentido de que trabajan para un autogobierno y que tienen una agenda muy clara, heredera en gran parte de toda la experiencia de este proyecto revolucionario que ha vivido el pueblo kurdo en los últimos 40 años y que, por lo tanto, buscan este proyecto de autonomía. Y el objetivo principal que han tenido a lo largo del conflicto ha sido liberar el territorio del Estado Islámico, ya que entienden que es una agresión contra, no solo contra el pueblo kurdo, sino contra toda la humanidad, y que es una obligación moral el que no permitir que esa gente esté ahí operando como lo está haciendo desde una visión yihadista fundamentalista que está asesinando y capturando a miles, bueno, una cantidad enorme de gente. De forma que lo que buscan sobre todo es liberar ese territorio que está ocupado por el Estado Islámico, y en ese proceso, ya lo han dicho desde el primer momento, que reciben toda ayuda y todo apoyo será bienvenido. De hecho, la primera delegación que abrió Rojava fuera de su territorio fue en Moscú, ya que ha habido relaciones también históricas entre los movimientos por ciertas afinidades políticas que, bueno, han ido separando con el tiempo, pero hay contactos a niveles diplomáticos. No obstante, a medida que ha avanzado el conflicto, quien más se ha acercado al pueblo kurdo en ese sentido a nivel militar, a las IPG y a las IPJ, han sido las fuerzas lideradas por Estados Unidos de la coalición internacional, ya que Estados Unidos, como tiene esa necesidad de venderse a nivel mediático mundial como el que lidera la lucha contra el Estado Islámico, se han dado cuenta de que las únicas fuerzas que son capaces de hacer frente realmente al Daesh eran las fuerzas kurdas, y eso les ha forzado a una coalición militar que, bueno, se ha limitado sobre todo en temas de apoyo aéreo, cosa que hay que remarcar que las SDF, su capacidad militar está muy diezmada por la falta de armamento que tienen, ya que al ser el pueblo kurdo una nación sin Estado que no tiene un reconocimiento internacional, el acceso a armamento que tienen es muy limitado, y en ese sentido necesitaban apoyo. Por ejemplo, la recuperación de la ciudad de Kobane, asediada por el Daesh en 2014, por un lado fue posible gracias al apoyo aéreo de la coalición internacional, que eso también fue una espada de doble filo, porque a la vez que permitió liberar la ciudad, arrasó completamente la ciudad. Entre los coches bomba del Daesh y los bombardeos de la coalición internacional, prácticamente el 90% de la ciudad quedó destruida, y eso también ha sido un daño que ha mellado también el avance y el progreso del proyecto. Pero aún así, en el modelo de economía comunitaria que están desarrollando, al ser una estructura muy descentralizada que permite a cada comunidad tomar la iniciativa de reconstruir sus territorios como más óptimo, más cómodo les funcione, ha permitido una estabilidad que, a pesar del brutal bloqueo económico que tienen, ya que Turquía tiene la frontera completamente militarizada, no permite el paso de ningún tipo de mercancías, y las relaciones con el KRG, el gobierno regional de Kurdistán de Irak, tampoco son muy buenas por rivalidades políticas históricas, y el acceso que tienen a mercancías y a comercio con el exterior es muy limitado. Eso en temas de comida, por suerte, no ha sido tampoco muy grave, ya que se han organizado rápidamente en estructuras cooperativas para poder producir sus propios alimentos. Tienen algunos yacimientos de petróleo, tampoco de muy alta calidad, pero que les ha permitido, construyendo refinerías, hacer funcionar los vehículos para poder, sobre todo, mantener el frente contra el Estado Islámico. Pero el problema mayor es el problema de medicinas. No tienen infraestructura para abastecerse, y ahora mismo está en una situación alarmante, en que la mayoría de productos médicos se están agotando, y el bloqueo económico, sobre todo promocionado por Turquía, no permite que pasen materiales médicos que empiezan a ser ya de primerísima necesidad. Ya por último, quería preguntarte la labor que hacéis dentro de la asociación, del colectivo Rojava Azadi, que bueno, aparte de la difusión, no sé si tenéis algún otro tipo de labor, a lo mejor relacionada con esto que estabas hablando ahora, de intentar apoyar a otros niveles, más de infraestructura o de materiales. Como... Claro, Rojava Azadi somos un colectivo muy pequeño que empezamos un poco al ver la enorme falta de información que había en castellano sobre el tema, empezamos a traducir en una página web que es rojavazadimadrid.wordpress.com y empezamos a coger los textos que encontrábamos en inglés y a ir traduciendo para que se conociese, ya que temas como Palestina o Sáhara son más conocidos aquí en el Estado español, el tema de Kurdistán es un enorme desconocido. A partir de eso, el blog nos empezó a consumir mucho tiempo, lo que vimos también que era necesario el poder realizar charlas, porque la gente al final se conoce un poco el conflicto cuando a alguien también se lo puede contar, y era una forma de mover también una distribuidora que empezamos a elaborar con distintos fanzines, y ahora también vamos incluyendo libros y otros materiales, porque creemos que es importante que se vaya conociendo. Y además de estos tres pies, de las charlas, la web y la distribuidora de materiales, estamos empezando cada vez más también a trabajar en una dinamización de los procesos de movilización social, trabajando para realizar convocatorias, concentraciones y manifestaciones ante los brutales ataques que está sufriendo el pueblo kurdo, como hemos visto las últimas detenciones que ha hecho el Estado turco de la copresidencia y de varios parlamentarios del HDP. Ha sido un atentado brutal contra la democracia. Detener a la oposición y encarcelarla en régimen de aislamiento sin juicio previo de ningún tipo es una barbaridad que no debería tolerarse, y estamos tratando de hablar con la mayor cantidad de colectivos también para denunciar estas atrocidades, y estamos viendo que cada vez más gente tiene interés en el tema, y eso nos alegra mucho, de ver que el trabajo no cae en saco roto, de forma que intentamos potenciar y ayudar a que nazcan colectivos locales con el trabajo que llevamos haciendo, de materiales que tenemos elaborados, de presentaciones para charlas, de facilitarlos a todos aquellos grupos que quieran empezar a trabajar la solidaridad con el Kurdistán. Y desde nuestra página web podéis encontrar nuestro contacto, que ahí nos podéis mandar un correo para invitarnos a una charla o iniciar un colectivo en vuestra localidad si os interesa. Muy bien, pues muchas gracias, Rob. A vosotros. Allá afuera hay una tormenta que enreda los hilos que fueron madeja y no puedo desenredar. Dejar la tormenta allá afuera, buscarle la punta a la cuerda y andar sin el peso de errar. ¿Yo quién soy? ¿Qué es lo que esperabas de mí? ¿Será siempre así? ¿Qué puedo decir que no te haya dicho hasta aquí? Hay tanto viento, contra mí, tanto miedo, tanto encierro de tener que revivir en mí. Allá afuera confunden amor con miseria, los cables se vuelven cadenas y el tiempo no sabe esperar. Con algo que intento vivir. pues ahí estaba el grupo La Vela Puerca y esa canción, La Madeja, una madeja que nosotros también estamos aquí enredando y desenredando en Maravallo. Vamos ahora con otro tema y con otra entrevista. El grupo Eleuterio Quintanilla, la sección de educación del Ateneo Obrero de Gijón, está organizando en el presente curso escolar 2016-17 un programa de actividades cuyo centro de atención es la reflexión sobre una realidad que nos inquieta y alarma, la pobreza. Así se presenta este nuevo programa de intervención que el colectivo Eleuterio Quintanilla se ha planteado para este curso y que arrancó el pasado viernes 4 de noviembre con una charla a cargo de José Manuel Parrilla Fernández sobre la pobreza en Asturias, impacto en la infancia y en la juventud. Vamos a escuchar a uno de los componentes de este colectivo Eleuterio Quintanilla, Chema Castillo, una entrevista en la que nos habla de todo este encuentro y todo este planteamiento sobre la pobreza, la exclusión social y la educación. Bueno, pues estamos con Chema Castillo del grupo Eleuterio Quintanilla, que durante este próximo curso 2016-2017 se plantea trabajar el tema pobreza, exclusión social y educación. En primer lugar, ¿cómo surge la idea de trabajar este tema dentro del colectivo? Bueno, este tema surge porque la realidad de los centros, nosotros somos un colectivo de docentes, ¿no? De docentes de educación primaria, de educación secundaria y de universidad, ¿no? Y entonces un día sí y otro no en nuestras reuniones aparece este tema, ¿eh? Un día viene una profesora de un instituto que dice que tiene una alumna que se encuentra con el padre de esta alumna a la puerta del Carrefour a partir de pidiendo, ¿no? Y que hablando con él cuenta que a partir del 15 del mes que no tiene dinero y que la única manera que tiene de atender a su familia es pidiendo, ¿no? Otro día otra profesora cuenta que en su centro se montó una red de solidaridad, que ponen dinero porque hay gente que lo sabe que lo está pasando mal y la ayuda. Hay centros que recogen ropa, porque ven alumnos con un nivel de deterioro en su vestimenta y que, bueno, pues de manera así un poco particular, privada, personal, pues les pasan ropa. Es decir que un día sí y otro no, a través de las reuniones que el grupo viene manteniendo, pues hay una incidencia de presentarse casos de pobreza, ¿no? Y abrimos esta investigación. Yo creo que de la mala situación económica sabemos casi todo y sabemos poco, ¿no? Si dividimos la situación actual en tres ejes, uno que podríamos llamar el eje económico-laboral, pues sabemos lo que pasa. Es decir, sabemos que hay 5 millones de parados, sabemos que el 50% de esos parados carece de ningún tipo de prestación. Sabemos cómo son los trabajos hoy en día, el que consigue tener trabajo resulta que es un trabajo que no le permite vivir. Sabemos que los trabajos se han deteriorado hasta el punto de que te contratan por unas pocas horas y que además los contratos duran lo que duran. Eso es vox populi, conoce la población y sabe que ese detrimento en las condiciones económicas de la población viene de la mano a la vez de un Estado que es capaz de sufragar a la banca con miles de millones, algunos de los cuales parece que no se quieren ni devolver, ¿no? Si cogemos un eje que tiene que ver con el eje de los derechos de la ciudadanía, pues sabemos también el deterioro. Sabemos que se ha ahorrado un punto del Producto Interior Bruto desde el año 10 hasta acá en educación, o que en sanidad se están reduciendo los dineros y que por lo tanto crecen las listas de espera. Si vamos a los derechos de los ciudadanos, a los derechos de los mayores, a tener una cierta asistencia, pues nos encontramos igual. Bueno, todo eso se sabe, ¿no? Y lo que no se sabe es este eje de la pobreza que golpea a los jóvenes y a la infancia, aunque sabemos que es el sector en donde más se está notando. Sabemos también aparece en la prensa, que el 30% de los jóvenes, y cuando decimos el 30% de los jóvenes quiere decir que hay 8 millones de jóvenes que tienen de los 16 años hacia abajo, ¿no? Pues de esos de 8 millones hay el 30% que dice que están en riesgo de exclusión social y de pobreza. Bueno, pues nosotros queremos entrar en analizar esto con detalle. ¿Qué supone? ¿No? Es decir, que supone para un joven, por ejemplo, saber que en su casa hay unas dificultades económicas y que no hay luz o que no hay posibilidad de calefacción o que la dieta alimentaria es la que es y que no hay vacaciones, y a la vez que acude a un centro de enseñanza donde se sienta al lado de otro joven que lleva un móvil en su bolso que costó 600 o 700 euros. Entonces queremos reflexionar sobre estos datos, lo que supone la pobreza en la infancia y en la juventud, lo que le supone de privación personal, lo que supone de esconderlo. Habitualmente uno no va en esas edades contando que soy pobre, ¿no? Y que no tengo medios, ¿no? Es decir, se construye toda una parafernalia de justificaciones que yo creo que tiene una trascendencia muy negativa en la psicología personal, en el bienestar personal, en la capacidad de relación con los demás a esas edades en que es tan importante. Es decir, que cuando hablamos de un joven estamos hablando de alguien, por ejemplo, en que la relación con sus iguales es más importante que la relación con su familia. Vale más, pesa más lo que dicen sus amigos de la panda que lo que dicen en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive una situación en que con los amigos uno tiene que esconder la situación de dificultades que atraviesa en su casa? ¿Qué repercusiones tiene eso? Sociales, personales, ¿cómo se vive ese conflicto? ¿Cómo se vive el rechazo de los demás ante esa situación? Es decir, yo creo que ahí hay un terreno de investigación, de reflexión, que es oportuno ponerlo encima de la mesa y que se hable de él. No hablemos solo de las grandes cifras, sino que entremos en cómo los deterioros en los individuos concretos que viven esta situación de penuria pues intervienen, ¿no? Y cómo afecta eso a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ¿cómo estudia uno con esa situación que se vive en casa? Es decir, ¿uno va contento a estudiar? ¿Va con pleno cargado de buen espíritu? ¿O va humillado, va hundido, ¿no? Bueno, pues esta es la investigación que queremos hacer, ¿no? Para ello la metodología que habéis empezado hace una semana a utilizar en primer lugar durante este primer trimestre del curso es una serie de charlas, de conferencias, de acercamiento. ¿Qué es lo que ha habido y qué es lo que va a haber? Bueno, hasta ahora hemos realizado dos encuentros, ¿no? Dos charlas. La primera de un sociólogo gijonés que trabaja en la Universidad de Oviedo, José Manuel Parrilla, que nos ha dado una conferencia sobre algunos de estos datos que acabo de colocar, ¿no? Es decir, cómo afecta a los jóvenes la pobreza. Por ejemplo, un asunto que se sabe poco es que, y que yo aprendí, por ejemplo, en la conferencia de este hombre, es que uno de los sectores que mayor dificultad económica están teniendo son las familias monoparentales y más en concreto las monomarentales, es decir, que hay una gran cantidad de familias en que los hijos están viviendo con la madre y con las dificultades que eso entraña también, ¿no? Por encima los salarios de las mujeres son los que son, ¿no? Y bueno, esa es la primera conferencia, que fue una conferencia de análisis de la sociedad asturiana y de las repercusiones del paro en este sector de la infancia y de la juventud. La segunda, que fue esta tarde en el Ateneo Obrero, la daba la jefe de Servicios de Orientación Educativa de la Consejería de Educación. Y la pregunta que se le planteó es qué está haciendo la Consejería, qué tiene detectado en ese terreno la Consejería de Educación y qué está haciendo, ¿no? Hay una referencia a libros de texto, a becas, a becas de comedor, a becas de libros, Y a partir de ahora nos quedan tres conferencias. La primera, que será el jueves de la semana que viene, que la va a dar Enrique Javier Díez, que es el responsable estatal de Izquierda Unida en el área de educación, es un profesor de la Universidad de León y va a venir a hablar de juventud y pobreza. La segunda, que será el jueves día 24, dentro de 15 días, que le va a dar Manolo Marrero. Manolo Marrero es un profesor de enseñanza media en Canarias. Es del área de educación de Podemos y va a venir a hablar también de este asunto. Y cierra este primer ciclo de conferencias el viernes 2, Manuel Cruz, que es filósofo catalán, es miembro del Partido Socialista y es el responsable de la Comisión de Educación del Parlamento Español por parte del Partido Socialista. Con estos tres ponentes queremos hacer un análisis en general sobre la educación. es decir, los medios de que se dispone, los dineros que están destinados, los ahorros que se ha hecho ahí con los planes de reestructuración del gobierno del PP y las dificultades porque que este sector está atravesando en este en esta materia, ¿no? Por decirlo así, este primer ciclo de conferencias es un ciclo de conferencias de análisis de lo macro, de los datos generales, ¿no? Pero no queremos quedar ahí. Lo que queremos entramos en el trabajo que sería a partir ya de del año que viene, ¿no? A partir de enero, un poco la perspectiva o lo que queréis un poco profundizar y analizar a partir de ese momento, ¿qué va a ser? Efectivamente, es decir, que no es de dominio de la población en general, de la gente en general, las reformas educativas, las repercusiones en ahorro económico, en aumento del horario de trabajo del profesorado, el aumento del número de alumnos por aula, etcétera, etcétera. Todo eso lo queremos analizar en esta primera fase, pero en la segunda fase queremos entrar en otro terreno, ¿no? Y es el qué se está haciendo en lo concreto y cómo de la reflexión de lo que se está haciendo en lo concreto podemos articular medidas de mayor impulso. Y en lo concreto se están haciendo muchas cosas, ¿no? Hay un goteo de acciones que tienen por objeto combatir esta situación. Entonces, lo que queremos hacer son unos encuentros con tres protagonistas. Y aquí ya no serían conferencias, sino sería sentarnos a hablar de lo que se está haciendo y lo que nos queda por hacer, ¿no? El primer bloque de cuestiones tiene que ver con las asociaciones de madres y padres de alumnos, ¿no? Hay asociaciones en esta ciudad muy competentes, con mucha capacidad y con mucha iniciativa, que pueden ser un ejemplo para otras. Por ejemplo, pongo un ejemplo, es decir, hay institutos y colegios donde los padres y las madres han sido capaces de organizar bancos de libros. ¿Y qué son bancos de libros? Pues quiere decir que cuando un alumno acaba el curso, deja esos libros en el colegio o en el instituto, esos libros forman parte de un fondo y una familia se hace socia de ese fondo y por lo tanto recibe, sus hijos dejan y a la vez sus hijos cogen. Y cogen con una pequeña cantidad, ¿eh? Es decir, yo sé que de algunos institutos que con poner 100 euros tú adquieres todos los libros del curso y luego al final los tienes que dejar para que otros alumnos sigan estudiando. Bueno, pues me parece una medida muy útil, ¿eh? Para combatir estas situaciones de pobreza y dificultad, que se articule por parte de la gente formas de resistir a esta situación, porque actualmente se empieza a hablar que la cuesta de septiembre es más pronunciada que la de enero, es decir, que las dificultades de los padres para comprar libros y comprar material escolar coloca a muchas familias en una situación grave, tan grave como que hay situaciones en las aulas de críos que no tienen libros, ¿eh? Entonces no es el mercado quien tiene que marcar ahí las pautas, es decir, las familias pueden organizarse y buscar maneras de sustituir a esta situación. Bueno, pues con las familias queremos discutir qué cosas se están haciendo y qué cosas se pueden hacer, ¿eh? Y desarrollar ahí un programa de intervención. Queremos hacerlo también con numerosas entidades que hay ya en los barrios, afortunadamente, haciendo un trabajo de asistencia a la población infantil y juvenil con dificultades. En esta ciudad, afortunadamente, hay un montón de entidades juveniles por los barrios que prestan atención cultural, atención social, atención educativa a críos de barrio que tienen dificultades económicas, ¿no? No voy a dar nombres, pero colonias de verano, clases por las tardes de atención a estos alumnos, hechos por voluntarios o por gente que se ha montado organizaciones que ellos permiten abordar este asunto. Bueno, pues tenemos que discutir qué se está haciendo. Y seguramente que hay medidas razonables. Por ejemplo, estas asociaciones alquilan locales para poder desarrollar su actividad. Y la pregunta es, ¿por qué alquilan locales si están los centros de enseñanza vacíos por las tardes? Pueden trabajar en los centros de enseñanza y ahorrarse el dinero de los locales para otras cosas, ¿no? Bueno, y ver qué se está haciendo, que aprender de la experiencia que están desarrollando y ver cómo eso se puede configurar en un programa de mayor interés, de mayor fuerza y que reclame a la administración los dineros correspondientes para poder hacer las cosas adecuadas. Y por otro lado, queremos convocar al profesorado también, a departamentos de orientación, a directores escolares, a profesores que tengan preocupaciones en este terreno para ver qué medidas se pueden articular en los centros. Un profesor tiene que saber que en su aula hay gente que tiene dificultades y además tiene que estar muy atento a que esas dificultades que tengan encuentren una cierta respuesta, un cierto apoyo. Porque si no, seguramente generará situaciones de conflicto entre iguales y con el profesorado y de rechazo a la institución. Y ahí se pueden tomar muchísimas medidas. Pongo un ejemplo elemental. Actualmente los viajes de estudios que son iniciativa de algunos profesores y que por lo general suelen ser viajes de estudios que están, bueno, hay una tradición de viajes de estudios que consiste en ir a Roma, que consiste en ir a Grecia, a Atenas, que consiste en ir a Berlín o a París o a Londres, ¿no? Pero que a la hora de la verdad van el 20% de los alumnos a ese viaje de estudios, ¿no? Es una reflexión muy elemental, es que si no se trata de prohibir estos viajes, es decir, que tenga dinero y pueda hacer estos viajes, que los haga, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de los alumnos? Entonces igual cabe también la posibilidad de que se organicen otro tipo de convivencias entre iguales, que no supongan unos desembolsos de esta naturaleza y que permitan a los críos y crías convivir durante una semana, pues no sé si en Llanes o en Valencia de Don Juan, ¿no? Y desarrollar ahí un programa de convivencia y cultural y de actividad que tome en consideración la situación por la que estamos pasando, ¿no? O sea, resumidas cuentas, es decir, lo que queremos hacer en el primer trimestre del año, el segundo trimestre del curso, ¿no? Es a los que están protagonizando acciones que toman en consideración esta situación de pobreza y de dificultad, bueno, queremos darle protagonismo y ver si entre todos somos capaces de crear pues una pequeña plataforma de iniciativas, de coordinarnos, de buscar medidas, ¿no?, de atención a esta situación. Y junto con esto, pues una presencia en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, de esta problemática que permanece oculta, ¿no? Y permanece oculta por dos razones, ¿no? Una, porque igual no le prestamos la debida atención y no va más allá de nuestras conversaciones personales y particulares sobre las cosas que estamos observando. Y dos, porque muchas de las gentes que tienen dificultades las esconden. Es decir, que sobre este mundo de las dificultades se corre una capa de silencio que a veces protagonizan los mismos que las viven, porque bastante tienen de dureza ya lo que viven para encima tener que andar contándolo y mostrándolo, ¿no? Entonces queremos romper el silencio sobre esta parcela de la vida social que insisto es fundamental en la construcción de una juventud con valores capaz de hacer frente a las situaciones de dificultad que atraviesan y capaz de construir, tejer una red de solidaridad en torno a ella que permita el desarrollo de individuos sin carencias que son las que constituyen después la exclusión social. Exclusión social que a veces es autoexclusión, es decir, que uno no encuentra manera y acaba colocándose al margen de la sociedad, ¿no? Esto queremos colocarlo al debate público y ver qué medidas podemos tomar, ¿no? Muy bien, Chema, pues seguiremos atentos a esas actividades del colectivo Leitorio Quintanilla y seguiremos también visibilizando esa situación tan, tan grave que está sufriendo la infancia y la juventud en este país. con este tema La Foguera de Escontra, de su disco Foguera, precisamente vamos a poner punto final al Maravallu de hoy, que bueno, pues constó de tres entrevistas: Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía Argentina; Rocco Grasso, de Rojava Sadí, del colectivo por la revolución social en Rojava; y La lucha del pueblo kurdo; y en último lugar, Chema Castillo, del colectivo Eleuterio Quintanilla, hablándonos de ese programa Pobreza, Exclusión Social y Educación. Como siempre, un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.